hacer llegar el alimento a la mesa de la familia, más o menos. Es una imagen medio folclórica, si querés, medio, sí, medio así romántica, pero es cierto, es una época muy brava, venimos de un tiempo durísimo y se le agregó la pandemia y demás. Así que donde hay un brote de una actividad que tiene que ver con el laburo y que tiene que ver con la inclusión de mujeres y varones en el mundo del trabajo, allá está posándose nuestra mirada y en esta oportunidad nos estamos fijando qué es lo que está ocurriendo en Lonquimay, donde esto es muy, muy en serio. Están abriendo una fábrica de juguetes. Es por eso que estamos ya en contacto con Gabriela Cañada, que es parte de esta fábrica de juguetes de madera que abrió ahora, nos dice Gabriela, ¿cuándo? Buenas tardes, Gabriela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto escucharnos acá. Bueno, un gusto para nosotros y muy agradecides, Gabriela, porque nos prestás un ratito de tu tiempo. ¿Hace cuánto empezaron a laburar? Digo, no formalmente ahora que abrió la fábrica, esto es una acumulación de un trabajo, o salió como de un día para el otro. Totalmente, como vos decís, mirá, el proceso del armado del proyecto de la fábrica de juguetes nace en abril del año pasado, exactamente hace un año, cuando con el equipo de la municipalidad empezamos a pensar cómo resolver una demanda que teníamos a la que no le podíamos dar respuesta, que era un montón de mujeres que se acercaban a la municipalidad a pedirnos trabajo, ¿sí? Es decir, yo necesito trabajar de algo, esto que vos decías, ¿no? Veníamos de una pandemia muy dura donde un montón de gente empezó a ver esa cuestión económica, cómo impactó en el hogar, y no podíamos dar respuesta, así que con el equipo de la MUNI empezamos a pensar, bueno, ¿qué solución dar, de qué manera? Y fueron muchas reuniones, hasta que empezamos a pensar en contactar a empresarios que por ahí quisieran trabajar de manera conjunta. Y fue así que, después de muchas reuniones, en agosto dimos con el dueño de la fábrica de juguetes de madera de Ataliva Roca, con Daniel Krun, de la firma Manic Patagonia, y comenzamos todo un trabajo, un armado de un taller, para hacer todo el proceso de capacitación en lo que era la fabricación de juguetes de madera, el proceso de corte, lija, pintado, laqueado, para después la venta, ¿no? Pero bueno, fue todo un proceso primero del armado y de pensar cómo dar respuesta, esto que decías vos, cómo dar respuesta a la necesidad de laburo, ¿no? Y particularmente, sí, perdón. No, adelante, Gabriela, continúe, por favor. Y bueno, y fue todo un proceso de agosto hasta fines de octubre, noviembre, de buscar un lugar, de comprar las herramientas que hacía falta y demás. Y las chicas comenzaron las capacitaciones en diciembre. Principios de diciembre comenzaron las capacitaciones todos los días en el uso de herramientas, las técnicas de cómo lijar, cómo hacer para que quede bien prolijo y demás. Y ya hoy están solas ahí cortando, lijando, pintando como unas campeonas. Así que eso fue en tiempos. Me encantó eso que dijiste, como unas campeonas. ¿Vos te sentís un poco protagonista de este campeonar, de esta manera de sentirse de las trabajadoras? ¿Cómo te involucraste, Gabriela, vos desde un principio? Sí, yo soy parte del equipo de la MUNI y bueno, y la verdad que estoy dentro de una de las áreas que tiene que ver con el armado de proyectos, la parte más productiva, el empleo, prevenir y demás. Prevenir esta cuestión, ¿no? De que no, la gente no tenga que llegar a pedir laburo, sino que las oportunidades estén. Entonces, desde ese lugar yo a mí me tocó convocar a la gente, trabajar con el empresario, desde la compra de las herramientas, el armado del lugar y demás, con Manuel Feito, que es el intendente y quien puso todo a disposición. Así que yo estoy todas las semanas con las chicas, verlas apropiarse del proyecto. La verdad que fue una propuesta de la MUNI y es un proyecto de ellas. Así que eso está buenísimo, verlas apropiarse del proyecto, encontrar su lugar dentro del proyecto, porque algunas cortan, otras lijas, otras pintan, entonces verlas en ese proceso de aprendizaje y de apropiación, a mí la verdad que me encanta. Es además un poco una cuestión soñada, si se quiere, para una mujer o para las mujeres de Lonquimay que estaban dándole vueltas al asunto hasta que decidieron ir a golpear la puerta de la MUNI. Nos imaginamos que se siente definitivamente como un logro, no como una de esas oportunidades que cae del cielo, sino que, bueno, se pusieron a sacudir la planta, como quien dice, Gabriela. ¿Cuántas trabajadoras hay y qué edades tienen más o menos, Gaby? ¿Te la sabes a esa? Sí, obvio. Mirá, hoy estamos trabajando, empezamos con 4 chicas, ya estamos sumando, hoy tenemos una nueva integrante del proyecto y tenemos edades que van desde los 32 hasta los 55. Así que, no, estamos re bien. ¡Qué bueno! Una genia. Mirá, justo ayer fue el cumpleaños de una de las chicas, Soraya, así que le mandamos un beso. ¿Y cuántas son actualmente, Gabriela? Hoy son 5 mujeres. Que están trabajando firme, y después lo que estamos haciendo mucho es que estamos empezando a trabajar en todo lo que es el packaging y demás, es empezar a trabajar también con emprendedores del pueblo, en todo ese armado, ¿no? Del packaging, los sellos, así que está buenísimo porque también se están integrando al proyecto desde otro lugar. Muy bien, muy bien. Nos imaginamos un área de trabajo, Mane, que es una firma importante, que fabrica juguetes a partir de la calidez, de la motivación y demás. Nos imaginamos que había un requerimiento de un espacio físico importante o sumamente preparado, por lo menos, Gabriela. ¿En dónde es que está trabajando Cayu? Sí, mirá, justo qué bueno que lo mencionás, porque hubo dos actores muy importantes en el armado de este proyecto, además de Daniel, el empresario, y Manuel, el intendente. La cooperativa, la CPE, nos cedió un predio que está ubicado en el noroeste de la localidad, que lo tenían ellos, y ya tiene el galpón funcionando, estaba armado, ya tenía las conexiones hechas y demás. Entonces a nosotros nos restaba hacer unas divisiones y poner un acondicionarlo, ¿no? Para todo, sobre todo el proceso de pintura, que requiere de que esté todo en perfectas condiciones, la temperatura, que no corra polvillo y demás. Así que sí, a la cooperativa por ahí extenderle un saludo y un agradecimiento por haber cedido el predio, que ese galpón. Y también el Ministerio de la Producción, que dio los fondos para la compra de las herramientas. Así que nosotros nos quedó hacer una división de Durlock para dividir el lugar donde se corta y se lija, que tiene mucho polvillo, del lugar donde se pinta y se laquea, que tiene que ser impecable. Bueno, mirá vos cómo hay una conjugación, Gabriela, de lo privado, lo público, las sí, instituciones totalmente. Intermedias, nuestra empresa solidaria, la Cooperativa Popular de Electricidad, laburando también, pero sobre todo lo que llamó, lo que magnetizó a todas estas partes es las ganas de laburar de las mujeres de Lonquimá, y la verdad que lo tenemos que volver a mencionar porque tenés que salir a buscar una solución en una época tan rara, tan increíble como la que nos tocó vivir, Gabriela. No sé cómo la pasaste, vos sonás como una mujer joven, pero tenemos que estar pensando en mujeres que tienen familia a cargo, que son cabezas de familia y que se tienen que encargar de poner algo en la mesa todos los días. Así que, ¿por qué no entender que su energía era fundamental para lo que se venía con esta fábrica de juguetes? ¿Qué es lo que tuvieron que aprender las trabajadoras? ¿Hubo alguna capacitación? ¿Cómo funcionó esa parte? Sí, totalmente. La verdad que nosotros cuando armamos esto decíamos, había como una premisa muy básica, de decir como tenemos un montón de mujeres por semana que nos vienen a pedir trabajo, que claramente necesitan una respuesta y que no la están consiguiendo. Es gente que está preocupada, que quiere, que no te está viniendo a pedir, ¿no? Que está viniendo a buscar una solución de trabajo y que está dispuesta a aprender, a capacitarse y nada. Y en ese sentido, nosotros la primera conversación que tuvimos con ellas fue esta: esto es una oportunidad, es para ustedes, para que ustedes aprendan, para que ustedes crezcan, para que tengan un laburo, que aprendan un oficio. Y la respuesta de ellas fue exactamente esa y fue instantánea. Al otro día estaban yendo jornada completa a aprender, todas las veces que se fue y se volvió, porque como todo proceso de aprendizaje, por momentos las cosas estaban increíbles, y a la semana había cosas para corregir y demás, y para ellas era por momentos alegría, por momentos tristeza, por momentos estar muy entusiasmada, por momentos decir, ay, estoy muy cansada porque son un montón de horas paradas y pasaron de de una situación completamente distinta a algo nuevo. Entonces, fue todo un proceso de aprendizaje, pero lo más lindo fue que se acompañaron mucho entre ellas, se generó mucha comunidad entre el grupo de mujeres que está trabajando. Entonces, eso también es como un compartir diario de ellas, están aprendiendo juntas, arrancaron todas en la misma sintonía, y bueno, y eso hace que el proyecto hoy tenga esa característica, ¿no? Que son un grupo de mujeres que hoy son compañeras, que trabajan juntas, que pasaron de estar en una situación donde no tenían laburo a tener un oficio, un proyecto, y estar trabajando en una fábrica que ellas ya la sienten propia y para la cual ya están pensando cosas, ¿no? O sea, cambió un poco la dinámica en la que la municipalidad proponía un proyecto y ahora son ellas las que nos proponen a nosotros constantemente cosas nuevas. Qué bueno. ¿Por qué hacemos esto? Estamos pensando en este diseño de juguete. ¿Por qué no armamos acá un...? ¿Entendés? Entonces cambió completamente la lógica y para nosotros es un orgullo. Es un proyecto que es un orgullo y que en muy poco tiempo superó todas nuestras expectativas. La verdad es que está muy bueno que se sienta, que se entienda en tu voz el entusiasmo que ha provocado esta fábrica de ilusión, de esperanza y también una fábrica de laburo. No solo me quedo imaginándome a dónde van esas formas que veo en fotos de las trabajadoras con pedazos de madera en sus manos que están coloreados, que están suavizados, todos los sueños que empiezan a flotar alrededor de una estabilidad laboral soñada, el no tener que irse del pueblo, sobre todo. Gaby, ¿vos cuántos años tenés? Nos contás, no tiene nada que ver, pero ya te digo, me parecés una persona joven y que tiene una perspectiva hermosa sobre lo que está pasando en Lonquimay. Sí, es hermoso. Y ser parte, sobre todo, es hermoso. Yo tengo 28 años y tal cual, como decís, yo me fui del pueblo a estudiar a Córdoba porque, nada, esto, una cuestión de las oportunidades y nunca me imaginé volviendo. A mí me trajo la pandemia de vuelta para acá porque yo estaba viviendo en Buenos Aires y me trajo la pandemia y de pronto Manuel, que es el intendente, me convoca para nada, para laburar, y la verdad que la propuesta de aportar y hacer una propuesta de valor en el pueblo me motivó un montón, y la libertad que Manuel presenta para trabajar y para proponer cosas, y me invitó a quedarme, y este proyecto, que es un poco un hijito mío, me llena de sueños, de motivación para poner el granito de arena, ¿no? Sí, y ¿volvías de vez en cuando a Lonquimay? ¿O hacía rato? Sí, vuelvo mucho. No, yo volvía todo el tiempo, sí, soy re de acá. O sea que no te extrañaba encontrarlo como lo encontrabas cada vez que volvías, un poco te actualizabas, y en tus idas y venidas, ¿te habías imaginado que por ahí en Lonquimay, en la localidad, hubiera una surgente de laburo motivada por la necesidad, sobre todo, pero por formas, digo, de buscarle la vuelta que por ahí antes no aparecían, no se le ocurrían a cualquiera y no ocurrían en cualquier lugar? ¿Te imaginaste eso, que podía llegar a pasar ahí? No, para nada. A ver, de hecho, para mí fue todo un desafío y nada, a ver, cuando nosotros nos sentábamos con el equipo a pensar de qué manera dar respuesta y surgía la palabra fábrica, me da vértigo. Es como, no, chicos, no. Y a poco nos fuimos animando y mucho de este proyecto tiene que ver con, como te digo, con primero la libertad de Manuel para decirnos trabajen y sueñen y creen en grande, que las puertas del amor están para eso. Y después un empresario que apostó, esa es la realidad, un empresario que dijo, sí, yo voy hasta allá a capacitarlas, yo necesito gente que aprenda a pintar, a lijar, a cortar y que me resuelva. Entonces, viste, fue un poco y un poco, pero no lo imaginé jamás. Qué bárbaro, qué bárbaro, porque a pesar de que no nos imaginamos las cosas ocurren, empieza a haber una energía, empieza a haber otra, se empiezan a abrazar esas energías y, bueno, fundamentalmente se recoge la iniciativa, la inquietud de estas madres. Nos imaginamos a madres, sobre todo, Gabriela, que tienen necesidades y que no se quedan sentadas, que no se quedan abatidas. una vez más las mujeres son un ejemplo y nos encantó tenerte como interlocutora de lo que pasa en Lonquimay, de lo que pasa en la realidad de por ahora 5 familias y además una produccioncita de cosas agradables que sale de la pampa como si fuera un arroyito de juguetes. Gabriela, te estamos muy, pero muy agradecidas. Y nada, te invito a que tenés el micrófono a disposición. Si te parece mencionar algo que no se nos escapó antes, mandar un saludo, un agradecimiento, lo que vos quieras. Muchas, muchas gracias, Gaby. Gabriela. No la escucho. Bueno, ¿estás ahí? Ahí volviste. Te decía, había perdido un poco. Sí, te decía que tenés el micrófono a disposición y que te estamos muy agradecidos, Gabriela, para lo que gustes, quedamos también dentro de tu agenda. Dale, Juan Pablo, gracias a ustedes por el espacio y por difundir esta iniciativa. La verdad que es un poco la idea, ¿no? Que se contagie el entusiasmo, las ganas y animarse a proponer y a hacer y a construir juntos. Así que les agradecemos a ustedes el espacio y cuando quieran están invitadísimos a conocer la fábrica, las chicas los van a recibir alegres y muy entusiasmadas. Así que bueno, yo por ahí les puedo contar un pedacito, una parte, ellas son las protagonistas, a mí simplemente me toca acompañar, pero bueno, espero haberles contado lo que esperaban del proyecto y si no, los invitamos cuando quieran a conocer la fábrica. Muy bien, así será. Ojalá me toque pronto. Mira, porque he estado en Lonquimay, pero solo de pasada. Y bueno, ya hiciste lo tuyo, Gabriela. Fuiste fundamental para entender todo lo que hubo que articular para que haya desarrollo y laburo en una ciudad de nuestra querida provincia. Gracias, Gabriela. Que tengas buena tarde. Gracias, Juan Pablo. Igualmente para ustedes. Hasta pronto. Ahí va Gabriela.